¿Cansado de cortes de luz, problemas de tensión y facturas impagables? Instala baterías de respaldo Easy Charge en tu hogar o comercio. Silenciosas, automáticas y se pueden conectar con paneles solares. Busca tu vendedor más cercano en easycharge.com.ar. Llegó lo nuevo de Zafirus, inspirado en los personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars. Coleccionalos todos y convertí cada día en una aventura diferente. Zafirus, aromatiza tu mundo. En Norauto, mantené tu auto como nuevo. Aprovechá combo cambio de aceite con aceite semisintético Yergelix, más filtro, más mano de obra, todo incluido, a 79.790 pesos, en tres cuotas sin interés. O elegí aceite Euro Repar y pagá en seis cuotas sin interés, sábados, domingos y feriados, también de 8 a 21 horas. Y ahora nueva tienda online con envío a todo el país. Norauto.com.ar. Todo lo que necesitas para tu auto. Trae tu auto a Norauto. Si tenés que vender oro, brillantes, relojes, obras de arte, el mejor precio lo tiene Simonetta Orsini. Posadas 1101, esquina Cerrito. Teléfono 11 3021 1529. Las empresas están cambiando y Telecom evoluciona con ellas. Por eso hoy somos Personal Tech. Somos innovación y soluciones digitales al servicio de quienes crean, lideran y transforman negocios. Potenciamos personas, transformamos empresas. Personal Tech. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava, CUI 30 63 94 53 73 8. Alguien tiene que acompañarte desde el momento en que abrís los ojos. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Ligeramente nublado en Capital Federal y Gran Buenos Aires, la temperatura 21 grados 5 décimos. La actividad económica cayó 0,4% mensual en octubre. El indicador registró una suba interanual de 3,2% y de 5% en los primeros 10 meses del año frente al mismo lapso de 2024. Conciliación obligatoria y se levantó el paro de controladores aéreos. Lo informó la empresa argentina de navegación aérea a través de un comunicado en redes. La medida, dictada por el Ministerio de Capital Humano, se extenderá por 15 días. Asesinaron a un importante general ruso. Fanil Zarbarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió en un atentado con un explosivo debajo de su auto. Es el tercer asesinato de un alto mando militar en un año. El Olimpia de Oro fue para Canapino y el de Plata en fútbol para Di María. El petancampeón de STC fue el máximo ganador, mientras que Ángel recibió el galardón en la categoría fútbol. Tránsito. Saludamos a Mauro Rosales. Buenos días, Verdún. En los accesos el tránsito ya empieza a sentir demoras en la Panamericana a partir de 197 en el troncal principal hasta Bulón. La autopista oeste marcha lenta a partir de Paso del Rey hasta Liniers. La avenida General Paz presenta retrasos desde Mataderos hasta Villa Devoto, sentido al Río de la Plata. En el ingreso por la autopista Richeri hay sobrecarga vehicular por obras en Delepiane, sentido al centro. En cuanto a los servicios, trenes subtes y el premetro funcionan a horario. Buen día, primeras luces. Estamos en Arrecifes, en la cuna de Agustín Canapino. Alerta amarillo por altas temperaturas y tormentas. También estamos en Rosario, en la 96.5. Alerta amarillo por altas temperaturas en la cuna de Angelito Di María. Aquí en Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, a la temperatura 21 grados y medio. La humedad 92%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. La Universidad del Belgrano auspicia el microagropecuario. La Facultad de Ciencias Agrarias informa que está abierta la inscripción para las carreras de Administración y Gestión de Agronegocios y la Tecnicatura de Producción Agraria en modalidad presencial y a distancia. Informes www.ub.edu.ar. Más fuerza, más tecnología, más productividad. Tractores Valtra, de 70 a 370 caballos. Valtra, tu máquina de trabajo.